Notas de Elena para el miércoles 15 de junio. Vestimentas de burla. Con la vana esperanza de producir lástima entre la multitud a fin de que lo consideraran suficiente castigo, Pilato permitió que Jesús fuera burlado y escarnecido delante de todos. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, «¡Salve, rey de los judíos!» y escupiéndole, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. San Mateo 27, 27 al 31. Manos malvadas tomaban la caña que había sido puesta en su mano como un cetro, y golpeaban la corona sobre su frente a fin de que las espinas se hendieran en su carne y provocaran que la sangre corriera por su capa y por su barba. Entonces Pilato dio el paso que Satanás estaba esperando que diera. Se presentó a sí mismo como el instrumento que los judíos necesitaban para cumplir su acción injusta e ilegal contra un hombre inocente. Pilato pensó que las laceraciones en la espalda del sufriente provocarían simpatía en la multitud, pero los gobernantes, en su odio contra Cristo, estaban dirigidos por los poderes de las tinieblas. Con aguda perspicacia se dieron cuenta de la debilidad de Pilato, quien, tratando en lo posible de salvar la vida del prisionero, había permitido que se lo castigara. Pensaban que si lo seguían presionando, finalmente alcanzarían sus propósitos. Si había permitido que lo castigaran, seguramente cedería a sus deseos. Estaban bajo el control de Satanás y estaban determinados a que Jesús no fuera liberado. Sign of the Times, enero 31, 1900. Los perseguidores de Cristo habían procurado mediar su carácter por el propio. Le habían representado tan vil como ellos mismos, pero detrás de todas las apariencias del momento se insinuó otra escena, una escena que ellos contemplarán un día en toda su gloria. Hubo algunos que temblaron en presencia de Cristo, mientras la ruda muchedumbre se inclinaba irrisoriamente delante de él. Algunos de los que se adelantaban con este propósito retrocedieron, mudos de temor. Herodes se sintió convencido. Los últimos rayos de la luz misericordiosa resplandecían sobre su corazón endurecido por el pecado. Comprendió que éste no era un hombre común, porque la divinidad había fulgurado a través de la humanidad. En el mismo momento en que Cristo estaba rodeado de burladores, adúlteros y homicidas, Herodes sintió que estaba contemplando a un Dios sobre su trono. El deseado de todas las gentes, página 679.